Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level. Mi grupo es un genocidio en toda regla. Exterminamos en minutos con solo apretar la tecla. Puto Belma, lo mío es auja, lo tuyo merece la aventura y con un vaso de agua. Big Bang, explota tu cabeza con el feedback. Temática asesina en el tic-tac. Muéstrate en papalina, si te gusta el full, le doy, tú clicas el puto jigsaw. Es un apocalipsis now, conocemos el Big Bang. Guerra con el pichilo, criminal flow. A punto de knockout, lobo como de coro. Para invocar el caos y tu carrera se acaba. Un tío, machete, navaja, katana, una sierra. Y tu cara en tu torso, en tu cuello, en tu lengua, en tus ojos de mierda. Me queda una foto, un pelo, una gota de sangre, un tozo de piel, tozo de víctimas muertas. El mismo gusto operandi. Cada día, cada mañana, cada noche, no soy yo, es el diablo que está en mi cabeza. Me dice, escribe, escribe, mutila al cuaderno. Crimen, crimen, a base de textos. Viven, viven, escupiendo veneno. Serial killers, camino al infierno. Este grupo es un disparo en plena cara. No queda ninguna comida cuando el mato claro. Aniquilo tu mainstream, te quitamos el solo feño. Cuando fin al game, el panorama salga. El tiempo de no tiempo, el colisionador de hadrones, marcas en los campos de trigo, el niño en el columpio. La civilización entera está pidiendo a gritos auxilio. Enorme magnitud de estilo, sangre en mi cuchillo. El último escalón, sí, el mundo es mío. Afila mi flow, yo maldigo tu destino. Sonando yo, tu piedra en el camino. Cadáver troceado y mañana cocido. Muerte, genocidio, respiro aire, escupo éxito. Habla mierda de mí, por eso sé que existo. Dame un ritmo y lo parto, convierto todo en óxido. Soy el ídolo del dolor, el virus sin antídoto. Antito, detono, trono, destrono, destrozo. Cero en crono, bala en tu cráneo, soy un fenómeno. Arde, el cielo en fuego, estoy en el aire. Disecciono en sí por partes, mi cuaderno es la morgue.